ahora sí que ha llegado la hora de decir hola, ¿qué tal? Y un beso muy fuerte a todo el mundo, a todos los compañeros de Ibiza Global Radio que están por aquí desde hace un montón de horas. Aquí seguirán aquí hasta la medianoche, por lo menos. A todo el staff técnico, a todos los disc jockeys que estamos aquí trabajando y disfrutando para traeros el mejor sonido de este momento. Solo en Ibiza Global Radio. Un beso. Oh yeah, space. Going back to the old school, people. Keep it rocking right here with me, Carl Cox. 2007 opening Fiesta. Space. Perfecto, está la gente con muchas ganas de recibir música, de recibir cosas visuales, de que le entren por todos los sentidos. Y realmente Space, una vez más, se lleva el número uno, ya no de las discos, sino de los festivales internacionales, con todo el elenco de DJs y de personalidades. Manolo y Pokémon y toda la familia y todos los artistas siempre involucrados con la noche y día del verano de Ibiza, trayendo estos efectos visuales tan bonitos y tan preciosos para que la experiencia de estar aquí en la apertura de Space 2007 sea completa. Seguimos en Ibiza Global Radio. Gracias, Manolo. Gracias a vosotros por estar aquí también. Sabemos que Manolo además nos escucha cada día desde el taller y estamos súper agradecidos y nos encanta participar en cosas que tengan que ver a veces con algo que no sea música solo. Pues muchas gracias por verlo así. Un beso. We'll be right back. Unbelievable space. Fantastico! Hola, Steve. Hey, Gina, there you okay, space? Thank you. Seguimos en la terraza de Space y nos están acompañando ahora mismo unas personalidades muy emblemáticas del mundo de la noche de Ibiza de Formentera. Estamos en We Are Here with Mike and Claire Manumission and Mr. Jackass. Johnny. El enano. Everybody that's somebody and everybody that's something in this island right now is enjoying of this great party. Mike, what do you think? I'm having a great time, yeah. It's very busy, very nice. Carl's playing a lovely set of music. Looks incredible. Para mí muy bien, yo soy muy contento aquí. Estás muy contento, aparte del hecho, apart from the fact that it's really hard to get a drink. Oh, yeah, we're gonna get I'm sure we'll find a drink. So are you guys ready for the opening night of Privilege Manumission 16th of June? Yeah, we're deep in like rehearsals and the stage is being built and we will be ready, yeah. All the posters are done. And really nice. The stage show and the storyline is really good. The look. I remember Sleazeville. Sleazeville in the Coco Loco. You'll know about Sleazeville later. But no, you're going to find out. But very good DJs and a very twisted kind of supermarket theme. But very good. Right. So we're Chata Gilles. Right. So we're finding out all these new things about the nightlife and the daylife of Ibiza with Mike and Claire and El Enano and Johnny. And now Johnny, the Manumission, the magnificent three from Manumission, they'll be opening on June 16th. Have a really good night, guys. Thank you. Thanks, you too. Raw. Space parking from the Terrace of Space. This is Ibiza Global Radio from Space Opening 2007. Ibiza Global Radio 97.6 FM. me, please cure me. Cure me, cure me. Cure me, please cure me. Cure me, cure me. Cure me, please cure me. Cure me, cure me. Space 2007 Live en Ibiza Global Radio. Opening party. Space Ibiza, the best sound of the moment, only on Ibiza Global Radio. Oh yeah, Space, you've been absolutely fantastic all day today. Absolutely amazing. Summer sounds right here in Ibiza. Space! Come on! Increíble aquí la sesión de Cal Cox. Quedan aproximadamente 10 minutos para que se ponga los platos Steve Lawler. Y bueno, esto ha sido un festivalazo. Recta final para Steve Lawler. Cerraremos terraza a las 12 y media de la noche. Pero la fiesta sigue aquí en Space. Ibiza Global Radio en directo para ti, desde Space. ¡Apertura! Global Radio, live from space, opening party. Space, are you ready to rock with me, Carl Cox? Come on! Ibiza Global Radio, apertura de Space 2007. En el 97.6 FM para Ibiza y Formentera y en ibizaglobalradio.com para el resto del mundo. Recordaros también que nos podéis escuchar a través de audioforol.com o livestreaming.com. Y bueno, también presentes aquí con nosotros, Second Life. Sabéis que podéis vivir la réplica de la apertura de Space a través de internet. Opciones no faltan, desde luego. Apertura Space 2007. Thank you. I go tonight, must say, Richard Glashers, to each and every one of you for coming down today, making this one of the biggest opening parties in fucking in Beaver's history here at Space. Unbelievable, amazing turnout tonight. One more tune from me, then the man Steve Lawler on the turntables. I'll see you later inside. Keep rocking, Space! Estamos presenciando a Carl Cox acabando su sesión tan energética como siempre. Steve Lawler se está preparando para entrar. Esperamos dentro de unos minutos poder disfrutar de una pequeña entrevista con King of Clubs, Mr. Carl Cox. Esto es Ibiza Global Radio. Thank you very much again, Space. I'll see you later in the discoteca. Muchas gracias. Hasta luego. Up next, Steve Lawler. Space, opening party. Como les estábamos anunciando desde hace un rato, tenemos el gran placer y bueno, yo estoy un poco temblando porque es uno de los iconos musicales hoy en día. It's my pleasure to introduce you to Mr. King of Clubs, Mr. Carl Cox. Hey, how you doing? Well, we're doing really well. I think you connected really well tonight with the audience. You feel pretty much at home every summer coming back to Ibiza. How was it? The energy was great. Yeah, it's absolutely superb. I mean, in the end of the day, it's one of the best places in the world to be right now. If you're into clubs, into music, into enjoying the culture of what we created over 15 years ago. And it's stronger now than ever before. I mean, the thing is here, I've tested them with a lot of new records that was going to be played throughout the season. Played some old school. I played basically what I'm about as well as a DJ and what I enjoy in a sense, my own music. I put it all together in a sense that, you know, that's what I wanted to give to people exactly today. And it's just been perfect, and I can't wait to play for tonight also inside the discoteca. Carl Cox explicándonos que está disfrutando del momento más perfecto ahora mismo de todo lo que se ha trabajado en los últimos 15 años en el mundo de la música aquí en Ibiza. Space Ibiza siendo uno de los lugares más importantes y emblemáticos del mundo ahora mismo, y probando cosas y con unas ganas tremendas de meterse en la sala interior para meterle un poquito más de caña. And to finish off, Carl, can you just invite everybody that's listening to us here in Ibiza and all over the world to join you on your Tuesday nights? Yeah, I mean, again, it's all about the lineup also. You know, we have DJ Goldie for the first time as well with a drum and bass sound also. We have Giles Peterson coming back again after 2 years when he was with us before in the closing party, which is awesome. We have Laurent Garnier, of course, coming to GAC again, which is excellent. It's just all fantastic, really. I'm really enjoying, you know, putting these lineups together and bringing them to Space. It's the only club for me that I'm able to do this and exercise the right for people to hear different music also. Repitiendo otra vez que es el sitio perfecto para intentar meter nuevos estilos de música que igual no estamos acostumbrados a escuchar aquí en Ibiza, pues un poco de drum and bass, un poquito de underground, y los lineups que ha hecho para esta temporada van a ser impresionantes, juntando unos estilos de música pues muy diferentes y experimentando cosas muy nuevas y muy bonitas. So once again, let's invite everybody that's listening to the radio to come and join us Tuesday nights with Carl Cox. Absolutely. Thanks very much from everybody that supported us over the last 6 years. And I'm really glad to be back here again for 2007. From me, Carl Cox. Thank you very much and have a great season. Thank you. Muchas gracias, Global. So, esto era Carl Cox invitándonos a compartir estos momentos este verano con él. Y pues, por todo el apoyo que le hemos dado, los ibicencos, la gente que vive aquí, sigue volviendo cada año en los últimos 6 años. Seguimos esta noche. Está en la cabina DJ Lawler. Thank you. Ibiza Global Radio 97.6 FM. Ibiza Global Radio, live from space, opening party. Y estás disfrutando de jockey Steve Lawler en directo desde la terraza de Space, desde el parking de Space. En unos momentos tendremos aquí de vuelta a David Moreno, que vuelve de pinchar de la terraza interior. Esto es Ibiza Global Radio en directo. www.ibizaglobalradio.com, www.viastreaming.com y www.audioforall.com. Un beso a todos.

Space opening party. Thank you. Ibiza Global Radio, 97.6 FM. Y aquí estamos, seguimos en la terraza de Space y acaba de volver David Moreno de pinchar, muy emocionado. David, ¿cómo ha ido? Pues yo creo que muy bien. De verdad que igual cada año digo lo mismo, pero pinchar en Space a veces se crea emociones muy, muy buenas, ¿no? Y únicas. Y igual puede sonar un poco ñoña, pero yo me he emocionado de verdad hoy pinchando. Y un año más creo que es el mejor sitio para desarrollar, para divertirse, para poner buena música y para hacer que la gente se divierta. Pero además coincide que estábamos los tres DJs de Global, Joan, Tony Moreno y yo, estábamos en las diferentes salas. Y los tres, la verdad es que lo hemos hecho bien, que es nuestro trabajo. Y nada, muy contento, muy a gusto. Pues yo creo que cada día que te conozca, te conozco más y sé que es un tío súper profundo, que lo sientes todo muy adentro y me alegro de que hayas disfrutado. Yo me llamo Yelena, os paso el relevo ahora a David Moreno, que estará con ustedes pues hasta las tantísimas de la noche, ¿vale? Muy buenas noches y un beso. Yo os digo una cosa, Yelena es el último fichaje de Global y el mejor fichaje. Y que conste que voy tranquilo y sereno y bien, te lo digo de corazón. Felicidades por tu trabajo. Venga, yo esto no se va a escuchar, pero le voy a dar un beso en la mejilla ya. Gracias. Un año más lo vivimos con pasión. Estamos en la apertura de Space. Steve Lawler pinchando en directo y te lo acercamos desde Ibiza Global Radio. A los que no podéis estar aquí, os envío un saludo y divertiros. Os imagino. Vamos a seguir emitiendo en directo desde Ibiza Global Radio hasta medianoche. En Ibiza en Formentera 97.6 y a través de internet. Estamos también emitiendo para Second Life. Lawler. solo pasa en Ibiza y en Space. Apertura 2007 en directo, Ibiza Global Radio. Todo el mundo con los brazos en alto. Lo estamos viviendo en directo. Estamos en Ibiza Global Radio. ¡Ey! ¡Oh, loca! ¿Qué pasa? ¡Hola, amiguitos! ¿Qué pasa? ¡Qué guapa estás! Esas buenas sensaciones que tiene la isla. Que Ibiza no es solo del que vive aquí, es de todos los que vienen a disfrutarla. Hay que cuidarla. Estamos escuchando en directo la sesión de Steve Lawler. Ibiza 2007 desde Global Radio en directo. Live from Space Ibiza, the best sound of the moment, only on Ibiza Global Radio. Desde la Mac Area, desde el parking, escuchando la sesión de Steve Lawler. A las 12:30 se cierra, bueno, se cierra, ponen música chill out, pinchará Leo Rizzo, pero luego la fiesta sigue dentro. John DeWitt a medianoche, a las 12. Qué bueno es. John DeWitt y luego Carl Cox. Miles de personas sintiendo y disfrutando lo mismo. Un saludo para Ministry of Sound TV, que nos están grabando ahora mismo. Muy simpáticos. Ella muy guapa. Space, opening party. We'll be right back. Live. Ibiza Global Radio. Opening party. We'll be right back. Great, grande, qué bueno. Apertura de Space. Aquí estamos disfrutándolo con un montón de amigos. Es el reencuentro de un montón de gente. Emociones positivas totalmente. Steve Lawler pinchando. Y estamos también emitiendo en Second Life. Y a través de la página de Ibiza Global Radio y de Audio for All. ¡Cuánta gente este año! ¡Vaya montaje! ¡Espectacular! Quiero enviar un saludo a todos mis compañeros, técnicos, locutores, DJs y colaboradores de Global Radio. Lo acabo de decir, lo de Second Life. ¿Cómo la gente puede conectarse a Second Life? Buenas. ¿Cómo se pueden conectar a Second Life? A Second Life se pueden conectar entrando, creándose un avatar en secondlife.com e información en castellano en mundosecondlife.com. Y crearte tu propio personaje, ¿no? Eso es alucinante. Se crean su propio personaje, su avatar, que se llama, y ya funcionan y navegan por el mundo en tres dimensiones y pueden disfrutar en directo, de forma de remota, de un evento como este. Gracias. Bueno, estaba contando a nuestros compañeros, sobre todo, por el apoyo que tenemos los unos con los otros y el buen rollo que hay ahora mismo en esta emisora. Es alucinante. Yo creo que hay, lo que dice José María Ramón, inspiración colectiva, alegría colectiva. Gracias por estar aquí. Space 2007, te habla David Moreno, en directo, arriba. Live from Space Ibiza, the best sound of the moment, only on Ibiza Global Radio. Space, opening party. Ibiza Global Radio, 97.6 FM. Ibiza Global Radio, 97.6 FM. En directo, Steve Lawler. Leo Riso, de nuevo en la isla. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tanto tiempo? Bueno, lo que se dice un invierno... Bueno, de verano en verano para mí, pero bueno, acá estamos, el comienzo de una nueva temporada, ¿no? Luego te toca ambientar un poco la zona cuando acabe un poco todo la bomba que ha sido la sesión de Steve Lawler, que yo creo que es buenísima. Sí, en realidad, bueno, yo ya pinché en una nueva sala llamado El Salón, de 6 a 8, y a pedido de Pepe Rosselló pidió que cuando termine Steve Lawler sea un tema de musicalización, de que la gente se vaya en paz. Pero tú trabajando siempre, produciendo cosas nuevas también, que han pinchado además. Sí, bueno, en realidad tengo la suerte que me ha tomado dos tracks Carl Cox, hoy ha pinchado los dos, Ego vs Ego y Power and Music, y bueno, nada, seguimos trabajando y siendo fiel a la casa Space. Felicidades. Gracias y como siempre, un gusto tenerte. Igualmente, gracias Elio. Quiero saludar a los colegas de Sónica, a Andy Wilson. Buenas noches, que están justo al lado. Hola, David. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Disfrutando la primera fiesta grande de la temporada. Qué bueno que la gente puede tener emisoras de radio ahora, que hace unos años era impensable, que pueden emitir y transmitir en directo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. Qué suerte tenemos que... Ahora tenemos las dos emisoras buenas en Ibiza y podemos emitir desde fiestas así tan grandes, porque hace, no sé, hace dos años era la primera vez con Global que alguien ha emitido desde Space, y ahora sí, súper bien. Cuando estaba llegando aquí en mi coche, hay un atasco. Ya, ya, ya. Y todos los coches escuchaban a Global o a Sónica. Sí, sí. Qué bueno, todo el plan en bosa con el ritmo y la música. Andy, vamos a seguir transmitiendo esas cosas buenas que nosotros sabemos y que nos gustan. Felicidades y gracias. Claro, tío, por supuesto. La gente lo necesita. Gracias. Venga, venga, David, gracias. Hasta ahora. Esa chica, Lauri, ahora te escucha todo el mundo, la camarera de Grial. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hoy de fiesta, ¿eh? Bueno, un poquito, mucho color aquí, mucha gente guapa. Y los disc jockeys buenísimos. Invítate a algo, anda. Un chupito. Vale, venga, va, un chupito. Invítamelo, ¿lo pides tú? Por supuesto. Elia, ¿y tú qué tal? Muy bien, en Space, musicón. Musicón de la hostia, ya lo veis. Te veo muy suelta hoy, ¿eh? Sí, normal. Una cosita, que David Moreno ha puesto un musicón, que si no lo habéis oído, os lo habéis perdido. Gracias. Pero lo tenía planeado ya. Hombre, estaba todo ya pensadísimo. We'll be right back. espectaculares las performances, confetis, espectáculo de iluminación, de sonido y de puesta en escena. Desde el parking La Macarea, Ibiza Global Radio, miles de personas ahora mismo están siguiendo en directo la apertura 2007. Space. También Second Life, con el sonido de Ibiza Global Radio. Festival. We'll be right back. las 12:30 acaba la sesión de Steve Lawler. A las 12 empieza la de John Dewey dentro. A ver dónde meten toda la gente que está aquí en el parking. Es imposible que entren todas en la discoteca, pero bueno. John Dewey y Cal Cox. Steve Lawler. Live Radio. Ibiza Global. From Space. Live en Ibiza Global Radio. Opening party. Esos chicos de Ibiza, esa nueva generación ahí, Héctor. Esas estamos ya. Está esto a reventar, no entra ni un alma ya. El que no esté, que venga rápido porque no se lo puede perder. Los niños de Ibiza, que son lo más. We'll be right back. Global Radio, live from space. Estamos llegando al final de la retransmisión en directo. Quedan 10 minutos de sesión de Steve Lawler y de sesión aquí en el parking, en la Mac Area. Llevamos desde la 1 del mediodía emitiendo a través de Ibiza Global Radio. Solo tu primera apertura de Space, me imagino que satisfecho. Bueno, verdaderamente, mira, no tengo ni voz ya, ¿sabes? Pero muy bien, la verdad que el público ha respondido bastante bien. Bastante bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, la verdad que sí, la verdad que sí. Y nada, solo vamos a esperar ahora cómo responde el público. A ver dónde vais a meter a toda esta gente ahora. Bueno, ahora dejaremos un poquito de música chill out para que la gente se pueda tranquilizar y salir poquito a poco. Felicidades, Juan. Suerte y gracias por todo. Felicidades y gracias a vosotros, Global. Venga. Gracias. Hasta luego. Se acabó. Juan Arenas, que es el nuevo director de Space. Until the end. Un saludo también para nuestro amigo y compañero Fritz. To begin, I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Vamos. Está cerrando ya Steve Lawler la sesión. Te lo cuenta en directo Ibiza Global Radio. Live from Space 2007 opening party. Very special, yes it's true. Let's show the life for knowing you. And it's so good to know you feel the same for me. Our love is so every day is upon that road. Our love is so every day is upon that road. Our love is so every day is on that road. Come Communication is the key. Honesty is easy with you. Take a day back. Yeah. Take it lay back. Growth is a metamorphosis, plus and minus, existence and meiosis, low poma energy. Dash with open arms, swing a sweet lullaby, the sunlight garden door be blossoms. Tides of the sea, enfolding your sweet charms, glide with open arms, sailing my dreamboat, creation soul, blessings heavenly. Now when we're walking our way, every step we take brings us to place where we. La La Land. La La Land. La La Land. Apertura de Space, Vidal. ¿Qué tal, David Moreno? ¿Cómo estás, cabrón? Bueno, aquí currando, con ganas ya de estar ahí en la pista. Ah, estás trabajando, ¿no? Dices, bueno, esto para mí es un gozo, tío, estar haciendo este programita aquí en directo. Pero es necesario gente como tú, gente joven y con buen, con talento y que pone buena música. Eso es lo que hace la isla grande. Claro, claro que sí, ¿no? Gracias. A ti, cabrón. Doctores. A ti, cabrón. Saludos, Micaela, que no puedes estar aquí hoy, estás ahí en el Second Life y conectados a Global Radio. Micaela, la loca, circo loca. We'll be right back. Aquí acaba la sesión de Steve Lawler desde el parking. Ven. Desde el parking, desde la Macarena en Space. Buenas. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido? De puta madre, la verdad. Ahora seguimos, vamos dentro, ¿no? Hombre, claro, ya ves. Me alegro de veros, ¿eh? Yo dejo el micro, pero ya. Ya no puedo más. Que hay un montón de gente por ahí que está también de fiesta, ¿eh? En internet y... Los que no pueden venir. Claro, lo tienen chupo. Yo me los imagino a todos con... O no, pero igual va a ser que sí. Igual, no sé. Uy, qué tranquilitas os veo hoy, ¿eh? No, vamos bien. Bueno, acabamos aquí, ¿no? Ya está bien, ¿no? Gracias a todos. Sigue Space ahora con John Dewitt y Cal Cox. Y nada, lo hemos disfrutado pues más que el año pasado, imagínate, ya lo disfrutamos. Y bueno, gracias a todos los que escucháis Ibiza Global Radio, lo hacemos con amor y con ganas y lo mejor que podemos. Pero tenemos la suerte, y no sé si alguna vez una emisora de radio te ha dicho que está orgullosa de sus oyentes. Estamos orgullosos de ti. Saludos a los de Second Life, a los de la página de Audio for All. Y nada, buenas noches desde Space Ibiza. Nos vemos. Chao. Space 2007 en Ibiza Global Radio.